virrey, cantándote como solo tú te lo mereces. ¡Santo! Dios bendito, Dios de las alturas, Dios del universo, danos una unción pa' cantarte y glorificarte, para bendecirte, oh Dios de Sion, pa' cantarte y glorificarte, para bendecirte con el corazón, pa' cantarte y glorificarte, para bendecirte con el corazón. Yo sí soy de aquí, yo sí soy de allá. Yo hago parte del rebaño de los que alaban a Jehová. A Jehová mi Dios solo cantaré. Él me dio la salvación y solo a Él la alabaré. Tú que ya estés al mar, al jinete y al caballo, oh gigante poderoso, solo a ti yo exaltaré. Por siempre te voy a amar. Mientras existe aquí en la tierra y por supuesto que en el cielo, yo siempre te cantaré. Yo siempre te cantaré, Dios y Santo de Israel. Yo siempre te cantaré, Dios y Santo de Israel. Y a esa misma hora yo te alabaré. Santo, santo, eres tú Jehová. Santo, santo, Padre celestial. Santo, santo, eres tú Jehová. Santo, santo, Padre celestial. Santo, santo, eres tú Jehová. Santo, santo, Padre celestial. Santo, eres tú Jehová. Santo, santo, Padre celestial. Santo, santo, eres tú Jehová. Santo, santo, Padre celestial. Te alabo, te alabo.